Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ya estamos en vivo en este momento, cuando son las 9 de la noche con 30 minutos. 9:30, tiempo de la capital del país. Hoy es martes 3 de octubre del año 2016. Ya con eso ustedes saben si están escuchando un programa en vivo o si lo que están sintonizando en este momento pues es una repetición. Y así saben ustedes si pueden participar activamente en este programa o si no. ¿Ok? Bueno, como están escuchándonos en vivo, si nos están sintonizando hoy martes 3 de octubre del 2016 a las 9:30 de la noche, ustedes pueden participar ya sea por Facebook, ya nuestros amigos nos están checando y nos están sintonizando a través del streaming. Si no tienen video, es normal, porque este es un programa de radio, por eso se ve negro su ventanita del video, se ve negra. Pero ustedes pueden exponer su problema ahí en ese post donde están escuchando y nosotros vamos a leer su caso y les brindaremos asesoría. Lo pueden hacer también por teléfono al 7576-2140, LADA 0155. También lo pueden hacer por Twitter, a través de Tweetcasting, nos pueden mandar un mensaje directo, y si no, a través de nuestro portal de la estación, www.radiodd.org, también por ese medio, nos pueden mandar por ahí su caso, y con mucho gusto les brindaremos asesoría sobre el mismo, ¿vale? Bueno, pues ya estamos en vivo, ya nos están escuchando, parece que ya está todo conectado bien. Perfecto, bueno, pues vamos a comenzar con el programa de una vez. Por ahí está ya en el chat de la estación mi amigo Helmi, productor de estos programas. Le mando un saludo y un abrazo, Helmi, muy buenas noches. Ya Helmi nos puso por ahí los enlaces de los programas grabados de agosto y de septiembre en nuestro chat de la estación. Muchas gracias, Helmi, ya los estoy viendo en este momento. Martes 4 de octubre, ¿verdad? Yo vivo en otro día. Hoy es martes 4 de octubre, no martes 3. Muchas gracias por la corrección. Y fíjate que yo todo el día he estado con que hoy es 3 y no, ¿verdad? Bueno, martes 4 de octubre, una disculpa para todos ustedes por ese error. Pero ya estamos en vivo, ¿sí? Ya nos están escuchando y ya pueden participar activamente. Van a decir, ¿cómo demonios voy a participar si el programa ni es hoy? Bueno, pues ya. Pero vamos a comenzar con asesorías. Por ahí nos están preguntando que qué onda con el dólar, que qué pasa. Ahorita, afortunadamente, bien o mal, el peso se ha mantenido estable hasta cierto punto frente al dólar. No hemos tenido tanto problema en ese sentido. Pero esto puede cambiar en cualquier momento. Ahorita, de momento, lo que más está influyendo, uno de los factores que más están influyendo en la cotización peso-dólar, es la cuestión de las elecciones en Estados Unidos. Afortunadamente, el debate pasado, no porque seamos partidarios de la candidata ni mucho menos, pero sí es un hecho de que a los grandes inversionistas, a la gente que maneja grandes cantidades de dinero, que tiene dinero en fondos de inversión o en acciones, pues les gusta más el discurso de Hillary Clinton. Y entonces, pues si Hillary Clinton gana el debate, eso hace que les den más ganas de invertir, como que están menos temerosos con su dinero, corre menos riesgo, según su interpretación. Entonces, si Hillary Clinton gana, pues el dólar baja frente al peso, ¿sí? Nuestra moneda se fortalece un poquito. Caso contrario, si Trump gana, definitivamente nuestra moneda va a perder su valor, hasta un 15% es lo que especulan los especialistas, es lo que se dice. Entonces, para que estén muy al pendiente de esta situación, que puede afectar de manera positiva o negativa a nuestra moneda, ¿no? Así de fácil y así de sencillo, para que chequen ustedes. Pero sí, ahí está la respuesta, mi estimada Mari Carmen, en relación a tu pregunta del dólar. Pues ahorita va a estar estable. Lo que más está influyendo su valor es esta cuestión política, las elecciones en Estados Unidos. Afortunadamente el precio del petróleo comienza a ganar terreno y eso también nos beneficia hasta cierto punto, ¿no? Porque pues ahorita la infraestructura petrolera está por los suelos. Por ahí estaba leyendo que Pemex se endeudó con 2.500 millones de pesos más, imagínense ustedes. Va a ser una deuda formidable en unos cuantos años. Martín de la Cruz, a través del streaming en Facebook, nos manda saludos. Muy buenas noches, mi estimado Martín. Salvador González. Ay, se desconectó, hombre, qué tristeza. Está fallando otra vez el asunto este de Facebook. Pero ahí sí no hay nada que hacer, ¿verdad? No hay nada absolutamente que hacer. A ver, vamos a publicarlo nuevamente. Una disculpa a todos nuestros queridos radioescuchas que nos sintonizan. Y a la gente en Facebook, se cortó. Ni hablar. Ya estamos de regreso. Bueno, Salvador González nos comenta, dice: buenas noches, tengo un problema en la tienda Coppel. Nos dice: se quedó sin trabajo y ya no puede pagarles. Debe 10 mil, pero su cuenta ya subió a 15 mil, nos comenta Salvador González. Bueno, mi estimado Salvador, pero pues ¿cuánto tiempo lleva sin pagar? Sería muy interesante saber eso. ¿Cuánto tiempo lleva sin pagarle a Coppel? Para poder brindarte una mejor asesoría, porque nos comentas que de 10 mil pasó a 15 mil, pues debes de tener ya un rato sin pagar para que haya subido tanto. Y con eso te vamos a poder dar una asesoría más completa. Estamos en espera entonces de Salvador González. Dice Betty Sánchez Preciado que tiene muchas deudas junto con su esposo. Ella sí quiere pagar, pero lo que pasa es que ya le subieron muchos intereses y no le es posible pagar tanto. Por ejemplo, en surtidora debía como 2,000 y después de 3 meses le dicen que ya pasaron su deuda. Y llamó al número que le dieron, donde le dicen que su deuda es de 11,000 pesos. Ay, estos cuates, bueno. Y también nos dice que si nosotros creemos que le podamos ayudar, también deben varios lados. Mi estimada Betty, pues de que te podemos ayudar bastante, ¿no? Pero pues sí necesitamos saber ciertos puntos importantes en relación a tu deuda. Por ejemplo, eso de que tu deuda pasó de 2,000 pesos en 3 meses a 11,000, no es posible. No es posible si es por acumulación de intereses. Lo que podría suceder es que, por ejemplo, tengas un atraso de 2,000 pesos y que te hayan prestado 11,000 y como te atrasaste 3 meses ya te estén requiriendo el pago total de lo que te prestaron. No de los 4,000 que tienes atrasado, sino de los 11,000 totales. Eso podría estar sucediendo, ¿no? Es una posibilidad. La otra sería que te quieran asustar, que tú en realidad les debas esos 2,000 pesos y que ahorita te inflen el monto adeudado para que tú te asustes, te preocupes y salgas corriendo a vender algo o a empeñar algo o a pedir prestado para pagarles. Y pues no se trata de eso. Entonces, estimada Betty, nada más acláranos ese punto para poder ayudarte de mejor manera. Dice Raquel Sara, nos comenta, todo esto a través de Facebook, que si la pueden demandar los de Crédito Familiar. Ah, que si ella puede demandar. Que si Raquel Sara puede demandar a Crédito Familiar por hostigar a su familia. Pues mira, de poderlos demandar, se puede demandar sin problema, ¿eh? Pero te va a costar dinero demandarlos. Eso es un hecho. Puedes iniciar un proceso civil. Se tendría que configurar la base de la demanda, o sea, ¿por qué lo estás demandando? ¿Por qué estás demandando a Crédito Familiar? Porque por hostigamiento no se puede demandar. Pero de que se puede, nada más que si te vas a gastar una lana ahí, quizás unos 20 mil pesos en la demanda. Si te conviene, pues se puede hacer. Si no, lo que puedes hacer es presentar una reclamación directamente ante la Condusef por esta mala cobranza que te están realizando los señores de Crédito Familiar. Recordemos que es una institución financiera y como tal está regulada por la Condusef y de acuerdo a lo establecido en la reforma financiera, pues la cobranza ahora tiene que ser ética y si no pueden ser acreedores a sanciones, pueden recibir sanciones. Dice Jesús Bandi a través de Facebook que qué tan válidos son los mensajes de texto que le envían diciendo que habrá inspección ocular. Inspección ocular. Bueno, ¿qué es una inspección ocular? Una inspección ocular pueden ser muchas cosas, ¿no? porque pues, queda abierto a interpretación. Una inspección ocular es que puedan ir a tu casa y desde afuera del zaguán, sin meterse, pues se asomen a ver qué tienes. Podría ser eso una inspección ocular. O sea, jurídicamente hablando es una tontería, ¿no? No se puede dar bajo ninguna circunstancia. Pero a los jugadores les gusta mucho utilizar términos que aparentan ser legales, ¿no? Que aparentan ser términos jurídicos. Arraigo vecinal, inspección ocular, retención de bienes. Son términos que ocupan frecuentemente los cobradores y a veces ni ellos mismos saben exactamente a qué se refieren esos términos. Nada más los ponen ahí porque vieron que algún compañero los utilizó o porque se encontraron una carta en internet que trae eso. Pero en realidad, mi estimado Jesús Bandy, no pasa absolutamente nada. Es una simple y triste amenaza de un cobrador que busca asustarte para que tú vayas corriendo y pagues. Única y exclusivamente es eso. Un requerimiento de carácter judicial se tiene que hacer en persona. Nada de mensajitos de texto, ni llamadas telefónicas, ni cartitas que dejan en sus casas. Bajo ninguna circunstancia es así. Se tiene que hacer de manera personal porque es derecho del demandado, en este caso, el poder defenderse. Y para que se pueda defender tiene que estar enterado en su totalidad de qué va la demanda, por qué lo están demandando. Entonces, al momento de que a ustedes los emplazan o los notifican de un proceso judicial, pues lo tienen que hacer directamente con ustedes o en su defecto con alguna persona que reconozca que ustedes viven ahí, que los conoce. Les van a dejar un fajo de hojas bastante grueso, entre 20, 50, 100 hojas, depende. Tamaño oficio, con sellos de juzgado, con firmas, con expediente, o sea, nada de papelitos doblados, nada de mensajitos, nada de llamaditas, no. Eso no vale nada legalmente, ¿sí? Es en persona, tamaño oficio, con sellos, con firmas, número de expediente, bastantes hojas, más de 20, y de manera personal siempre, siempre personal. Si, por ejemplo, va el actuario a su domicilio, si ya los demandaron, y va el actuario a su domicilio y ustedes no están, si no hay nadie que los pueda atender, lo que va a hacer el actuario es que va a dejar en alguna parte visible de su domicilio un citatorio judicial. Un citatorio donde se va a especificar una fecha y una hora en la que se les requiere que ustedes estén presentes para que se pueda llevar a cabo la diligencia, para que los puedan emplazar. Entonces ahí ustedes van a llegar a su casa y van a ver el papel y ahí va a decir, y van a decir, ah, pues yo tengo que estar este día, a tal hora, aquí, para que me emplacen. Eso es muy bueno porque nos ayuda a ganar tiempo. Ustedes pueden contratar un abogado en ese lapso de tiempo para que al momento de que se presente el actuario en la fecha y hora señalados, pues ustedes ya estén ahí con su abogado listo y no haya abusos ni nada, que ustedes estén bien asesorados y se puedan defender. Entonces, así es como funciona, nada de llamaditas ni nada. Dice Martín de la Cruz, a través de Facebook también, que una pregunta. A ver, denme un segundito que estoy actualizando de este lado. Ahí está, listo. Dice una pregunta. Él adquirió una tarjeta de débito en Banco Santander, la cual venía con un seguro de robo. La tarjeta solamente la usó 3 meses. A eso ya pasaron como 5 meses de ya no usarla. Le están marcando para hacer un pago, el cual indican que seguirá creciendo, aunque él no esté utilizando esa tarjeta. ¿Qué tan cierto es eso? Habría que ver bajo qué condiciones contrataste el seguro, mi estimado Martín. Si existe algún plazo forzoso, si lo puedes cancelar en cualquier momento. Tu contrato de apertura de esa tarjeta de débito, de la cuenta de ahorro o de cheques, tiene que venir especificado de qué va el seguro, qué es lo que cubre, bajo cuáles condiciones, cómo lo puedes cancelar. Checa muy bien tu contrato, porque pues cada seguro, dependiendo de cada institución financiera y cada tipo de seguro, cambia. Entonces checa muy bien eso, pero lo más seguro, mi estimado Martín, es que lo puedas cancelar sin mayor complicación. Y es más, como es un servicio, tú lo puedes dejar de pagar y no te pueden obligar a pagarlo. Simplemente se cancela el seguro después de un tiempo de no utilizarlo. Entonces no vas a tener mayor complicación, pero sí chécalo. Chequen muy bien. Es bien importante que si ustedes van a contratar un seguro, muchas veces cuando aperturamos una cuenta de ahorros o de cheques, pues nos ofrecen estos famosos seguros, también con las tarjetas de crédito y todo eso. Si ustedes están interesados en contratar ese seguro, pues no se fíen nada más en lo que les dice el asesor o el ejecutivo. Soliciten una copia del contrato y léanla con calma, con detenimiento. Si tienen alguna duda, vénganse para acá, en este programa de radio o en nuestro foro de asesoría o por teléfono, pues les podemos ayudar a traducir el contrato para que les quede todo bien claro. Pero es muy, muy importante porque después vienen estos problemas. Dicen, es que yo contraté un seguro, pero no tengo idea de qué. Fue de robo, pero no sé cómo aplica, ni cuánto cubre, ni bajo cuáles condiciones, ni en cómo lo puedo cancelar, o sea, nada. Entonces, muy importante todo eso. Dice Miguel García que si es verdad que pagando la tarjeta de crédito con los bufetes de abogados lo quitan del buró de crédito. Gracias por la respuesta. Pues depende, mi estimado Miguel García. Depende mucho de qué despacho esté llevando tu caso, bajo qué condiciones se pague la deuda, cuánto tiempo te tardes en pagarla. No, de hecho, nadie sale del buró de crédito. Lo que cambia es tu calificación. Una vez dentro del buró de crédito ya no sales. Difícilmente vas a desaparecer. Lo que va a cambiar es tu calificación. Puede ser buena si estás con tus pagos al día, o mala si te atrasas. Entonces, si un despacho te dice, yo te voy a borrar del buró, te está mintiendo. Eso no va a suceder. Desconfía. Si vas a pagar una deuda por medio de un despacho que esté representando a un banco o a una tienda, lo primero que tienes que hacer es solicitar una carta convenio, la cual va a exponer los términos y condiciones bajo los cuales vas a pagar esta deuda. Y dentro de estos términos y condiciones puede venir este asunto de la calificación en el buró de crédito, que en este caso sería MOP 01, M de Miguel, O de Oso, P de Pedro, 01, lo cual indica que tienes un buen registro, una buena calificación ante las sociedades de información crediticia, en este caso, pues el buró de crédito. Pero no te fíes de lo que te digan, porque muchas veces ni siquiera hay descuento. Muchas veces les dicen, no, es que de los 100 mil que usted debe, pague 10 mil y ya, acabó. Y la gente va y paga. Y resulta ser que nunca hubo descuento. Fue un engaño para que ustedes pagaran algo, el cobrador cumpliera con sus metas, el cobrador se lleva de ahí una comisión, el cobrador feliz y contento, y ustedes le metieron 10 mil pesos a su deuda de 100 mil, pero pues no pagaron, nada más abonaron. Pues no se confíen, ¿no? No, y ni crean que es general. No porque con un despacho funcionó, con el otro también va a ser igual. O sea, son bastantes cuestiones que hay que revisar una por una, de manera particular e independiente. Shizuo-san, muy buenas noches. Le mando un saludo a Shizuo-san, que ya es un fiel radioescucha. Qué bueno que le gusta el programa. Nos dice que espera que estemos muy bien. Dice, después de mandar los documentos por correo electrónico para poder afiliarse a Defensa del Deudor, ¿cuánto tiempo tiene que esperar para que le confirmen la recepción de su correo electrónico con sus documentos y por ende el envío del contrato? Gracias y saludos. Depende mucho de la cantidad de trabajo que tengamos, mi estimado Shizuo. Recuerda que somos una asociación civil, la única en México que ayuda a los deudores. Somos una asociación civil sin fines de lucro. Entonces, hay épocas del año en las que nos llega muchísimo trabajo, a todo mundo se le da respuesta y por regla general no tardamos más de 5 días hábiles en darla, aunque tengamos muchísimo trabajo. Pero si a ti te urge, mi estimado Shizuo, regálanos una llamada telefónica a nuestras oficinas, pide por favor con el área de afiliaciones, así le vas a decir a la operadora, me puede comunicar al área de afiliaciones y ahí te van a conectar con un asesor y le vas a decir, mira, ya mandé mi correo a afiliaciones, me gustaría saber si llegó bien. Y entonces ahí mismo en ese momento van a revisar. Y te van a decir, ah, sí, ya nos llegaron sus documentos, todos están muy bien, ya está, vamos a empezar con su contrato, se lo vamos a tener para tal día. Y listo, es lo más rápido, es lo que les recomiendo. Cualquier trámite, ya sea una negociación que les estemos llevando, ya sea que los estemos defendiendo durante un juicio, ya sea que se estén afiliando a la organización, cualquier trámite que les estemos llevando, por favor, regálenos una llamada. Es bien importante que estemos en contacto. Somos sus abogados. Entonces, cualquier duda que ustedes tengan en relación a cualquier servicio, cualquier cuestión que les estemos llevando, por favor, llamen con toda confianza y pregunten. Pidan, ya una vez afiliados a la organización, todos nuestros asesores cuentan con equipo Nextel, todos. Todos traen WhatsApp, que es una maravilla. La tecnología nos ayuda muchísimo. Entonces, si ustedes ya están afiliados, pídanle a su asesor su WhatsApp. Dile, oye, pásame el WhatsApp de tu Nextel para estar en contacto, ¿no? Y así si les llega una carta que ustedes digan, chin, me llegó esto y estoy preocupado, ¿no? O me hablaron por teléfono y me dijeron esto y esto y esto. O cualquier cosa, pues ya por WhatsApp le mandan esta situación a su asesor rápido, ¿no? Oye, fíjate que me hablaron por teléfono y me dijeron esto y esto y esto. Y su asesor, a vuelta de WhatsApp, les va a contestar, les va a decir, mira, no te preocupes, le vas a hacer así, así, o llámame si es algo muy urgente, o no hay problema, no sé, lo que sea. El punto es que aquí ustedes van a tener contacto permanente con nosotros. Es lo que queremos, que ustedes estén tranquilos. Entonces, mi estimado Shizuo, pues regálanos una llamadita, pide por el área de afiliaciones y rápido te resolvemos. Dice el licenciado Benjamín Pretel, que muy buenas noches, que excelente programa, muchas gracias, licenciado. Alfredo Díaz nos comenta que compró una moto en FAMSA, se la robaron y la liquidó para cobrar el seguro y no le quieren entregar los papeles originales de la misma. ¿Puede acudir a la Profeco o a Conducef o qué procede? ¿Quién no te quiere entregar los papeles, mi estimado Alfredo? ¿FAMSA o la aseguradora? ¿No te quieren liberar los papeles bajo qué excusa? En este caso, podrías proceder ante ambas instituciones. Puedes proceder contra FAMSA ante la Profeco y puedes proceder contra la aseguradora directamente con la Conducef. Yo te recomiendo que lo hagas así, para que por cualquiera de los dos lados les pegues y te entreguen esos documentos, porque tú ya liquidaste y es tu derecho que así sea, ¿no? Que se te den tus papeles. Y qué lástima que te lo hayan robado, hombre. Víctor González nos manda saludos, muy buenas noches. A través del chat de la estación dice, le mando un saludo a mi productor, por cierto, Norma Puga. Tiene poco tiempo que descubrió esta página de internet y le gustaría le informáramos si negociamos deudas de Infonavit. Claro que sí, tenemos un área especializada en Infonavit, en a cuestiones administrativas como predial, agua, Comisión Federal de Electricidad, también cuestiones fiscales. Tenemos bastantes abogados muy, muy buenos en la materia, especialistas en cada área. Entonces te puedes poner en contacto con nosotros, Norma, y te podemos ayudar con tu problema de Infonavit. Freddy, muy buenas noches, le mando un saludo. Samuel nos dice que tiene 3 años sin pagar su crédito hipotecario. Le llamaron para reestructurar su cuenta pagando de 50 mil, le dijeron que diera 20 mil. Le pidieron las preescrituras de su casa y también le pidieron una copia del IFE. No sabe si lo podemos apoyar. Claro que podemos, mi estimado Samuel. No les mandes nada, por favor. Primero hay que asegurarnos que sean realmente tus acreedores. Porque en cuestiones hipotecarias, los últimos años, del 2008 para acá, han quebrado tantas empresas que antes eran muy fuertes y pues eran las que construían y daban casas a crédito a muchísimas personas, como Mi Casita, por ejemplo, y tantas otras. Y un día pues quiebran y desaparecen. Y entonces ahí hay un rollo con los acreedores, con el nuevo acreedor. ¿Quién compró la cuenta en realidad? Si Tertius u otra empresa que se dedica a eso. Entonces hay que verificar, mi estimado Samuel, quién compró tu cuenta, a quién se le debe en este momento y negociar directamente con ellos. Porque se han dado muchos casos de estafas que por ahí estuvieron vendiendo las bases de datos de estas constructoras con los clientes, o las bases de datos de los clientes, vaya. Y pues gente que no es muy buena compró esas bases de datos y les ha estado llamando a los titulares de los créditos para ofrecerles reestructuraciones y planes de pago que en realidad no existen y que depositen en una cuenta y deposita la gente y al rato desaparece ese dinero y nadie sabe nada de la persona que les pidió el dinero. Entonces, por favor, no se precipiten. Yo sé que quieren arreglar su problema. Samuel, llámanos por teléfono mañana, pide por nuestra área jurídica directamente y vamos a averiguar primero quién compró tu cuenta. Segundo, si realmente existe ese convenio que te están ofreciendo. Tercero, pues hay que formalizar todo por escrito. Estamos hablando de una casa, ¿no? No son naranjas. Hay que hacerlo todo bien. Y es una lana, son 50 mil pesos. Dice, ay, gracias por los saludos. Qué bueno que les guste el programa. Omar Noel Campos, ¿qué tal? Su pregunta es, ¿a qué hora pueden llamar los despachos de cobranza y dónde reportar números que llaman cada hora? Bueno, es que en realidad no existe un límite de llamadas. En la ley no se especifica que los despachos de cobranza no puedan llamarte cada hora. Lo pueden hacer, pero siempre de manera respetuosa, sin insultos, sin amenazas, sin mentiras. Ahí sí podrías proceder presentando una reclamación por una cobranza poco ética. En cuanto a los horarios, son de 7 de la mañana a 10 de la noche. Fuera de esos horarios también puedes presentar una reclamación. Todas estas reclamaciones las puedes hacer a través de la Conducef. Pues ahí como nos pregunta que si podemos darle los números a Omar Campo. Ah, no. Sí, cómo no, Omar, ahorita te damos los números. A todos ustedes les vamos a dar los números telefónicos para que nos llamen en unos segunditos y que se puedan poner en contacto con nosotros si así lo desean hacer. Se los voy a dar de una vez. Miren, nuestro correo electrónico, por si desean mandarnos un email, es el siguiente, es contacto arroba, triple D de dedo, o sea, DDD, luego una M de Miguel, después una X, punto ORG, de organización, punto org. Se los voy a repetir, contacto arroba DDDMX.org. Así de fácil y así de sencillo. Nos pueden mandar un correo y con todo el gusto del mundo nosotros podremos resolver todas sus dudas. Por teléfono, ahí les van nuestros teléfonos. La Lada es la 0155, damos servicio a nivel nacional, no se preocupen. Si ustedes viven en Monterrey, en Yucatán, en Veracruz, en Oaxaca, en Puebla, donde vivan, les podemos ayudar. Entonces, la Lada es 0155, el teléfono 5594-5514. Ese es uno. Les voy a dar otro. 5594-5453. Y finalmente, el 5594-5491. Son nuestras líneas telefónicas a su servicio. Tenemos horario de oficina de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Ahorita les voy a dar también nuestros números del Bajío. Si a ver, mi amigo Helmi me los facilita, con mucho gusto se los proporciono por este medio en unos instantes más. Muchas gracias por sus saludos. Y este sí. Programa pues ya está por llegar a su fin. Dice Freddy que un amigo está pagando su casa del Infonavit, pero ya se le invadieron. ¿Qué puede hacer que si nosotros lo podemos apoyar? Claro que sí, claro que sí. A través de nuestra área jurídica, mi estimado Freddy, se tendría que iniciar un juicio de desalojo. ¿Cómo es posible que esa gente abusiva invada casas que no son suyas? Mi estimado Freddy, sí podemos ayudarle a tu amigo. Dile que nos llame y con todo el gusto del mundo le echamos la mano. Fácil, ¿eh? Fácil. El Infonavit es rudo en ese sentido. Tarda años. Años, pero... Por ejemplo, hace que un par de años hubo una serie de desalojos masivos, por así decirlo, en Tláhuac, por parte del Infonavit, personas que tenían 15 años sin pagar, y fueron cerca de 25 familias a las que dejaron fuera, en la calle. Entonces no se confíen, porque el Infonavit tarda, tiene mucha chamba, es del gobierno, pero de que se las puede quitar, se las puede quitar. Entonces hay que negociar, se trata de su patrimonio, no lo pierdan. Dice Isa, y era que tiene una deuda con el INVI, y no ha pagado porque está en zona de riesgo. Pues habría que checar cómo está la situación, mi estimada Isa. Llámanos por teléfono para que nuestros abogados revisen tu caso en lo particular y veamos de qué forma se puede negociar tu deuda, tomando en cuenta esta cuestión de que estás en zona de riesgo. Omar Noel, hombre, muchas gracias por lo de excelente programa, que les ayuda, pues para eso está precisamente. Dice muchísimas gracias, se pone en contacto con nosotros el día de mañana. Muy bien, mi estimado Omar, para eso estamos, para ayudarles. Dice que si le podemos dar más detalles de por qué no nos gustan las Forex, mucho riesgo. Pues es que, híjole, yo no conozco a nadie. En cuestiones de inversión, pues dicen que más vale lo más seguro que lo más marrao. Y yo no conozco a nadie, así, de algún conocido, de algún amigo o algo, que haya hecho dinero con las Forex. Así de sencillo. Se suenan hasta fraudulentos en algún sentido. Hay mucha gente, pero no la conocemos, que anuncia en internet que se ha hecho rica con las Forex, pero también así con muchas otras cosas. Y la realidad es que no es así. No existe la inversión segura que de la noche a la mañana te deje muchos rendimientos, mucho dinero. Eso no existe. La inversión segura te deja pocos rendimientos, la inversión riesgosa te deja muchos rendimientos. Pero la inversión riesgosa, pues existe, por supuesto, el riesgo muy alto de que pierdas tu dinero. Si le pegas, vas a ganar mucho y si no, pierdes tu dinero. Y las inversiones de bajo riesgo, que son muy seguras, pues vas a ganar poquito, porque tu dinero no está en peligro así tanto. Entonces eso de que invierte poco y gana mucho, sin riesgo, pues en realidad no existe. muchas gracias. Dice que su casa está toda cuarteada, quiere una reestructura o condonación. Mira, aquí hay que checar lo siguiente, mi estimada Isa. El acreedor es la persona que te prestó para la casa y el constructor es la persona, por decirlo así, que hizo la casa. Hay que ver ahí qué es lo que está pasando. Si la deficiencia es por parte de la constructora, tendríamos que ver que la constructora repare el daño o te dé otra casa. Porque ahí no es cuestión del acreedor, ¿me entiendes? El que te financió la casa no es responsable de la construcción de la misma. Tú, como la persona que solicitó el crédito, te debiste haber cerciorado que la casa estuviese en óptimas condiciones. Entonces, ahí hay que checar cómo está el asunto. Si es la constructora la responsable o la constructora misma te hizo el financiamiento o conseguiste el financiamiento, como nos señalas, a través de un tercero. Freddy García Martínez nos dice que buenas noches, hace año y medio liquidó un préstamo en Coincidir y acabando tenía que solicitar una carta finiquito. Y hasta hoy en día nada. Entonces, llama y llama y se pasan la bolita hasta que una persona según tiene un segundo crédito que nunca firmó nada y puras mentiras. Híjole, qué mal. Que porque los abogados no procedían, que por tanto trabajo y según le iban a hablar y nada. Y no le quieren dar su carta finiquito. De hecho, se enteró que cambiaron de nombre. Hay que checar cómo está la situación también, Freddy. Suena enredado, pero lo podemos resolver, Dice Martín de la Cruz, muchas gracias por la respuesta. Se va a poner en contacto con nosotros lo más pronto posible. Excelente programa. Muchas gracias, Martín. Shizuo-san, respecto al tema de las llamadas de los cobradores, ¿qué pasa si nunca se han contestado las llamadas de los cobradores? Pues ya lo hemos mencionado en otros programas, ¿no? Es importante, si ustedes todavía no están afiliados con nosotros, que contesten una vez a la quincena, para que vea el cobrador, vea el banco, que ustedes están ahí al pendiente, que no se han desaparecido. Si no se contestan, el banco puede interpretar que a lo mejor no le van a pagar, y pues podría complicarse. Entonces lo ideal es contestar una vez a la quincena, ya una vez afiliados con nosotros, ya nosotros vamos a atender esas llamadas. Entonces ustedes ya no pueden, ya no tienen que contestarlas para nada. Dice 72 Brain que él ganó 22 mil la primera semana y con la bajada de la libra por lo del Brexit lo perdió todo en 2 días. Ok. Bueno, pues ya nos vamos. De verdad, muchas gracias por habernos sintonizado. Nos piden un número telefónico. ¿Cómo no, mi estimado Freddy? Te damos nuestros números telefónicos. Llamen, por favor, mañana de 9 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, de 9 a 6 de la tarde, sábados, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. 0155, la LADA, 0155, teléfono 5594, 5514 y el 5594, 5453. ¿Sí? Con esos números ahí nos pueden llamar. Mi estimada Isa, ahí también nos puedes llamar tú sin ningún problema. En nuestro Facebook, también en nuestro muro de Facebook, si se meten a nuestro muro van a ver un botón que dice contáctanos, le dan clic y ahí vienen todos nuestros teléfonos, correos y todo el asunto para que también se puedan poner en contacto con nosotros por ese medio, ¿ok? Dice Arriaga Iván que para facturas, ¿con quién lo ve? Por pago de los servicios. De nuestros servicios, también en nuestras oficinas, en el área de pagos, nos puedes llamar. Y ahí te podemos brindar los datos para que puedas solicitar tu factura electrónica y se te mande sin ningún problema, mi estimado Arriaga, Iván. Bueno, ya nos vamos. De verdad, muchas gracias por habernos sintonizado. En este momento, 10 de la noche con 3 minutos, tiempo de la capital del país. Les mando un muy, muy afectuoso saludo. Gracias por habernos escuchado. Y los invito a que nos sintonicen el próximo jueves de 3 a 4 de la tarde y de 9 a 10 de la noche totalmente en vivo. Asesoría para todos ustedes sin costo alguno. Deudas, dudas y soluciones. Que pasen una excelente noche, Helmi. Muchas gracias por todo. Ya está. Hasta muy pronto.